place in the middle of conversations with a stranger up and over. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white ice and space. Que no te perdas ningún show de arroba Paul Urrego Puga. Está mezclando en la mega. And I know that you still wanna see me on the Sunday morning music ground loud. Let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost.

mamita, dile. Lo siento, bien. Hey, girl, en este huevo quieres sal. Y con tu movimiento estoy quedando mal. Fenomenal, pero podría ser fatal. Vamos a darle duro, rico el danzal. Están demasiado brutales. ¿Y cómo así que ustedes no se han parado a bailar? ¡Háganle! Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Súbanle el volumen a las tandas de la mega. ¿Cómo dice? Esto es un perreo de esos que te vuelve Me llame, que tienes pa' que me ames.

tranquilizando. Un chapa la lírica, volví aquí pa' ti, mami. Por chata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponértela en la china. Oye, si las más putas son las más finas, diga lo que diga, vamos agotando la vida. Tampoco pa' los locos, protégete, me la mina, mija. Yo te me cohiba y encina, menos que tú quieras hacer tu paría. Esto no es un juego, si yo le te veo luego, coge consejo de Tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir, no te la y te sale premio, pues no vuelves a tu cabo. Ella sin ropa, rote la trova, un lugar que se trúa, se mucha en vain copa. Si se pone la bota, las notas te explota. Con un crecido que solita se azota. Se toca toa, se fiesta como boa. Su beso de muerte que sabía cocoa. Ella anda con un combo que dice que va todo eso. Lo vemos ahora, ahora. Eso para ustedes, para que se lo goce, para que se lo goce, para que se lo goce. Oye, eso es para ustedes, para que se lo goce, para que se lo goce. Bailar, ustedes sigan, sigan bailando porque esto cada vez se compone más con las tandas de la mega. Que sea, brindemos pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro. Busca nomás para disque, pues. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta la diez. Busca nomás para disque, pues. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta la diez. To the thing when me give her one time. She loving it so much she have it fancy doll. All them a me to me give her two time. That's how when me start see the girl I get wild. Three time me give her the wickedest one. She loving that style and she love the profile. Four time me give her that grind. Step with the local loads in her mind. Fuego, fuego. She the girl about fuego. Anytime she want me she set it on fuego. She the girl about fuego. Girl said she just can't forget it. De noche me llama, ¿entendés? Que quiere de nuevo en mi cama. Ya lo sabes. No fue suficiente una vez. Ahora de día, de noche reclama. Busca nomás para decir que fue. No me tiene contra la pared. A las nenas, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena. Un baile con cosas obscenas que cuando nos mire la gente les dé vergüenza ajena. Hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena. Química de la buena, conectados como las hormigas, pero sin antenas. Mueve ese culo y de bomba y plena, cortaron a Elena, pero nadie nos frena. No somos de Hollywood, pero dominamos la escena. Hasta de espalda la goleamos, una chilena. Hoy nadie nos ordena, solo este general cuando suena. Buena, tú te ves bien buena. Mueve esa vajilla como entrando por la puerta de un iglú, doblando rodillas

clara clásica de Nicky Jam. Y aquí está otro de los señores duros, Don Omar. ¿Les gusta Don Omar o no? Serna DJ, las tandas de la Mega hasta las 6 de la mañana. ¡Dejen el miedo! ¡Súbanle a ese berraco radio! Si te dan ganas de bailar, pues dale. En estático todos somos iguales. te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Porque qué bien te queda a ti esa palita. Ella señora no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te lustras cuando lo memeas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. One, two, three, let's go. J Balvin, man. The business. Sky. Rompiendo el bajo. A nombre de las tandas de la Mega con Serna DJ, quiero saludar a esta hora a esos que hacen parte de nuestro combo de las madrugadas. Que borrachos, prendidos, rematando, están con nosotros en las tandas. Y ya pasamos muy bien sin inquietudes. Tengo lo que tú quieres aquí, no te apures. Tengo el poder para hacer que tu cuerpo sude. El dueño de la música que tu cura y sacude. No lo dudes, te busqué a tu casa mañana. Y te quedes conmigo el fin de semana. Hoy lo quito por dañar tu mente sana. Y por la noche contigo romper la cama. Dame. Si tú te pegas y yo me pego, sabes tú que fue por la pasaremos. Digo, dame. Ven que te invito un juego en mi cuarto de montarte como Lego. Entro en la disco, no sé el eso. Ay, ay, ay. Y que no quiera hacer mucho calor. Cuando tú me guayas, ame. Me gusta mucho cuando el alto. Se te sube la cabeza por la nube, tuve. Y así la pasé, amé mucho mejor. Cuando tú me guayas, ame. Cuando escucha la pista suave. Se te controla porque reggaetón la pone grave. Cuando yo la rozo, me pongo peligroso. Si hablamos de sandunga, todo el truco ya lo sabe. Mueve su cuerpo, bebé, así que evita que le ve que adicta. Calentamiento, queremos subirle la temperatura. ¿Y cuántos se sienten orgullosos de ser latinos y de este género llamado reggaetón? ¡Vamos, Erna! ¡Las tandas arriba!